Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Aquí iniciamos con la información cultural. Los malos, así titula la perturbadora obra periodística de Leila Guerriero, un libro que testimonia los actos de monstruosidad que puede hacer la humanidad y cómo esos personajes son fruto de una determinada sociedad. A pesar de que la autora Leila Guerriero ha señalado que este libro de 500 páginas no es un descenso al infierno ni una compilación de casos policiales y terroríficos, los testimonios y datos que presentan parecerían decir todo lo contrario. Y es que para una muestra, un botón, la obra cuenta la historia de varios personajes que sus acciones y situaciones de vida hacen pensar la existencia real de los monstruos. En total suman 14 los personajes del libro, 11 hombres y 3 mujeres, entre ellos el sicario y paramilitar colombiano Chucky Chan, Ingrid Olderock, de Chile, que entrenaba a perros para la DINA, Norberto Atilio Bianco, el médico militar que atendía los embarazos de las detenidas durante la dictadura argentina y luego secuestraba a los recién nacidos, Rubén Ale, que dirige un negocio de trata de blancas en Tucumán, o Miguel Ángel Tobar, el salvadoreño que perteneció a la temible Mara Salvatrucha. Este último es el único de la lista que ha muerto. Los demás se encuentran recluidos en las cárceles de Latinoamérica. Esta es la segunda ocasión en la que Leila Guerriero hace una antología temática. Su anterior experiencia se llamó Los Malditos, en donde contó las desgracias literarias de 17 narradores y poetas latinoamericanos. El libro Los Malos sugiere una lectura pausada y reflexiva, ya que presenta a los personajes y sus contextos, es decir, los pone en un espacio común a todas las personas, van al mercado, hacen las actividades cotidianas y a la par de eso dañan a las personas. El libro también hace un llamado de atención a los estados para evitar la constitución de este tipo de personajes. La obra actualmente está próxima a ser presentada en el Perú. La noche de este jueves 2 de julio, la música se hace Guambra Malcriado. En las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará la presentación de un trabajo discográfico que lleva este peculiar nombre. El Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será el escenario para la presentación del disco Guambra Malcriado, del artista Washington Flores. La presentación será a las 19:30 de este jueves 2 de julio. Sobre el curioso nombre del disco, su autor ha señalado a los medios que se debe a dos razones importantes y necesarias, como es el tener tantos años en la música y la rebeldía que sigue intacta con la propuesta del pasillo y el blues, una malcriadez, una irreverencia. En el disco compacto, el cantante Washo Flores entrega 10 canciones que proponen revitalizar el pasillo atravesando por el blues. En este disco está reflejado mis 15 años de carrera como cantautor, que tiene como eje transversal una mezcla o fusión entre estos dos géneros, el pasillo y el blues, afirmó este cantante. En Perú, la cultura chavín se evidencia desde el documental. Los detalles los tiene Darío Males. El cineasta español José Manuel Novoa presentó en Lima el documental Chavín de Huántar, el teatro del más allá. El subtítulo del documental habla muy bien de su contenido. Al hacer referencia al teatro del más allá, demuestra cómo esta civilización, ubicada en las faldas del Huancarán, una serie de altos nevados del Perú, levantó su civilización en base a las creencias de origen divino de sus gobernantes y logró dominar su pueblo por más de 800 años sin la necesidad de un ejército, sino tan solo con el teatro mágico de sus dioses y rituales. Esta civilización pre-inca vivió hace 3.200 años en el Perú, tras instaurar la desigualdad social y levantar un impresionante centro arqueológico. La película, dirigida por Novoa, cuenta con los testimonios del arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras, de la Universidad de San Marcos, y el estadounidense John Rick, de la Universidad de Stanford. El documental dura 90 minutos y tendrá una versión para televisión de 52 minutos.